Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Ya vamos a empezar con este desmadre. Yo soy el gajo número uno, ya me conocen, Hugo Portales. Hoy tenemos algo especial. Están aquí inaugurando la cabina prácticamente, así es que vamos a ver qué buena mano tienen estos compas. Tenemos aquí al buen Betín. Qué buena mano. A ver, digo, para inaugurar la cabina. Ya saben cómo es la temática de esta radio, de esta estación. Aquí no hay nada de formalidades. Por ahí escucharán que van a estar acá dándose unos besos estos güeyes. Pero bueno, ahí tenemos varias cosas interesantes. Un saludo al buen Mauricio. Ahí voy, carnal. Ahí está saliendo la voz. Ahí estamos teniendo todo lo que es el audio. Estamos esperando a que lleguen dos personajes más, que por ahí se perdieron en el camino, andaban en la cantina, en la pulcata. Ahora con el frío que hace por esta ciudad, la verdad es que ahora sí nos dio en la madre el clima. Bajó bastante la temperatura, pero ahí está. Recuerden, naranja-argentosa@hotmail.com. Ya les comenté por qué Argentosa. Ustedes ya ubicaron que por ahí andábamos en esas tierras. Pero bueno, ahora ya estamos en la naranja metálica, totalmente en vivo y desde Nesa Bronx. Y vamos a empezar. Tenemos música, nos vamos con música antes de que, para que lleguen estos güeyes y podamos empezar con más desmadre. Ay, güey, ando dándole en la madre. Por ahí tengo una petición, más bien algo que habíamos dejado pendiente, pero déjame buscarlo ahorita, vemos qué tenemos o ahí qué tienes. Ahorita tenemos las rolas. Ahora tenemos, hoy tenemos a Beto en los controles, por ahí va a estar picándole y echándole de su cosecha. No. Así que a los controles ahí vamos a estar. Pero bueno, ahí ya está subiendo, ya subió y pues bueno, vamos a darle a esta madre. Por ahí les voy a poner una rola de Exodus antes de que sigamos y les voy a poner la rola llamada Piraña y regresamos para seguir echando desmadre. Y ahorita que lleguen todos los compas, ya les damos toda la información de quiénes están aquí y echar bastante ruido. Ahorita regresamos, esto es Piraña con Exodus. Sí, ya estoy de regreso. Ahí mandamos una rolita primero. Estamos esperando a dos integrantes de la banda para que estén completos. Aquí ya en la cabina vamos a empezar a oler a carnitas. Pero bueno, a ver ahorita cómo nos va. Y tenía una rola pendiente ahí para el buen Mauricio Bosch. Que por ahí ahorita le preguntaremos por ese apellido que estábamos comentando en la tarde con Lalo y ahorita con Beto. Pero bueno, vamos a dedicarle una rola que nos pidió desde la semana pasada. Esto es Vainglory Opera con Edguy. Y regresamos para ya empezarle a dar forma a este programa y esta entrevista y un chingo de música. Vámonos, esto es Vainglory Opera con Edguy. Hey! different. Ya estoy de regreso, ya empezarán a escuchar todo el desmadre que traemos aquí en la cabina. Ya estamos preparando todo para que salga esto poca madre. Les vamos a mandar otra rolita porque aquí el Beto va medio atrasado con las rolas. Así que les vamos a poner, sale un saludo, ahí está. Vamos a ponerles una rola llamada Lost for Life de Gamma Ray, si mal no me equivoco. Exactamente, vámonos con esto de Lost for Life y regresamos para ya darle forma a esta madre. Oh, wait. Ahí está, vámonos. This is a song we haven't played for quite a while. This is from the Heading for Tomorrow album. This is a fast song, and this is called Lust for Life. We're gonna make it. Sí, muy buenas noches, ya estamos de regreso. Ahora sí, ya vamos a darle chido a esta madre. Por ahí nos van a estar escuchando todos juntos aquí como humanidad. Aquí ya vamos a empezar a oler a carnitas, ya vamos a usar el calorcito de la cabina. Y bueno, yo soy Hugo Portales. Ya vamos a empezar con la presentación. Tenemos una banda llamada Shipetotec Calpul, si mal no me equivoco. Vamos a empezar con las presentaciones. Primero a la derecha tengo a Beto, quien se los trajo. Eso es parte de su calificación, ya que es su profe. Así que vamos a ver qué onda. A ver, Beto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, pues vamos a inaugurar la cabina con una banda que conocí. Bueno, uno de los integrantes de Shipetotec Calpul. Calpul. Es alumno mío desde que escuché y empezamos a platicar un poco. Me interesó mucho su propuesta y en la Naranja Metálica decidimos invitarlos para que de su propia voz nos digan que es Shipetotec Calpul. Entonces vamos a empezar, ¿no, Hugo? Sí, vamos con la presentación y qué instrumento toca o si es el gritante, ya vamos viendo. A ver, adelante. Claro, yo soy el Chivo Cross y toco la guitarra. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy César Huachac. Si hablas más fuerte, como tocas, es que cabrón. No, es que no más. Sí. Es que agárratelos, güey. A ver otra vez. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy César. Toco las sonajas, el huehue, los ayoyotes y a veces el bajo. Yo soy Yair, el baterista. Mi seudónimo es Apuch Mitlantecutli. Y pues bueno, a mi derecha. Bueno, buenas noches, mi nombre es Arturo y soy vocalista, soy Atecoquichaquelo Meaca. ¿Qué transa, carnales? Yo soy Ernesto, 13 muerte, toco el bajo y las tlapizali. Y vaya que toca el bajo. Ahí está, ya empezaron con intimidades, pero bueno, no tenemos cosas extrañas. La verdad es que queremos darle el agradecimiento a esta banda. Como lo estábamos mencionando, ellos son los que inauguran este espacio para entrevistas en La Naranja, que esperemos que sean de muchas y ojalá ustedes, como les decía, tengan buena mano, pero no se vayan a emocionar, solo para que vaya saliendo bien esta madre. Y pues bueno, ahí está el bolillito que ya nos está escuchando. Un saludo para él, que es nuestro Liro. Ya saben que tenemos nuestra bandita y luego echamos un entre para que vean. Pero bueno, hoy tenemos nos van a hablar de su disco. Al parecer, lo que estábamos platicando ahorita, ya tenían rolas anteriormente y finalmente ya se aventaron con un buen sello discográfico. No, la verdad es que, como ha sucedido mucho en la actualidad, muchas de las bandas, gracias a la tecnología, cada quien puede estar desarrollando también su propio disco y no estar esperando a que alguien le guste o que vayas y presentes tu demo y lo tiren a la basura, pero más bien es hacer cada quien su producción y lo mejor darle la difusión. Ya cada quien los buscará, ya estarán después ahí por Mixup vendiéndolos o una cadena de estas. Pero primero es de mano en mano y la gente que ahí vamos a dar toda la información ahorita. Y bueno, que vamos a empezar. Estamos viendo aquí el arte. Su portada son unos viejos, unos cactus viejos. Ahí ustedes los ubicarán. Todos aquellos cactus que tienen su pelaje blanco, que en realidad son sus espinas. Pero ahí está, ahí vamos a ir platicando acerca del arte. Prácticamente díganos cómo surgió el nombre, qué género tocan, por qué están en ese género. Y que sería una, estaría bien saber qué es Shipetotec, ¿no? Cuando se fundó, claro. Orígenes, etcétera. Pues bueno, Shipetotec surge en el 2007, si no me equivoco. Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. O sea, sí, poco antes había otras cosillas, pero surge en 2007 y todo salió como un palomazo entre amigos, ¿no? Después nos fuimos incorporando y hasta ya en 2007 a finales fue cuando empezamos a surgir como banda, ¿no? Empezamos a crear nuestra propia música y bueno, el nombre surge igual meramente sobre la marcha en un toquín. No teníamos nombre y cómo se va a llamar, ¿no? Teníamos idea de tocar metal prehispánico, o lo que en ese conocemos como metal prehispánico, ¿no? Pero no teníamos nombre, entonces surgió Shipetotec nada más, y después después fuimos entendiendo lo que era el Shipetotec, y nos gustó la idea de cómo manejaban estos antiguos personajes mexicanos, este ente natural, ¿no? Por eso surge. ¿De qué cultura viene el nombre de Xipetote? Pues bueno, Xipetote viene de la cultura mexica, digamos específicamente. Aunque bueno, hay manifestaciones en Tula, ¿no? Que precisamente hace poco se la noticia ocurrió de que encontraron un nuevo Xipetote, ¿no? De una escultura en la zona fría de Tula. Obviamente esto también, pero es un concepto que viene manejándose con la tradición de antes de los mexicas, ¿no? Obviamente, etimológicamente, Xipetote significa Nuestro Señor el Desollado. Obviamente, el nombre, literalmente, así significa, pero va más allá, ¿no? Representa lo que nosotros manejamos en la tradición como la transformación, el cambio, la renovación. Obviamente se manejaba en los cambios de estación, que aquí en México, como lo había comentado otras veces, no es muy marcada la diferencia de estaciones, ¿no? Más bien, hay dos estaciones muy marcadas, época de lluvias y época de secas. Y entonces, Xipetote representa el cambio de estación cuando la corteza terrestre, la vegetación seca por el invierno, por la época de sequías, cambia en lo que le llamamos la xoxopanta, los tiempos del verdor, con la lluvia, con la época de lluvias, y la madre tierra, ¿no? Como que crece nueva vegetación, como le decimos, es un nuevo atuendo, ¿no? Una nueva tisma. Entonces ahí nos gustó ese nombre por ese significado en la tradición, en la danza, y precisamente nosotros queremos como también difundir mucho más que Quetzalcóatl, más que otras deidades. Pues más que deidades, yo creo otros conceptos de la tradición. Quisimos difundir este nombre, ¿no? Xipetote, como un concepto de transformación, ¿no? Xipetote, ¿en qué género se estaría tocando? ¿Cómo se definiría en cuanto a música, Xipetote? Pues bueno, al principio nosotros quisimos tocar black metal, ¿no? Era lo que nos basamos para empezar, entre melódico y black metal, ¿no? Obviamente empezamos con covers de varias bandas de black, ¿no? Precisamente. ¿Cómo que, cuál sería la influencia de Xipetote en cuanto a black metal, o hay otras influencias de corrientes musicales? La fortuna de nosotros es que somos muy variados, ¿no? O sea, nos gustan diferentes tipos de géneros musicales. Hay quienes les gusta el reggae, el hip hop. Uh-huh. Bueno, el hip hop, ¿no? El punk, el folclore, o sea, esa es la fortuna, ¿no? Que tenemos en este grupo. ¿Por qué decidimos black metal, ¿no? O ese género? ¿Por qué? Porque pues sus raíces son, digamos, por así decirlo, son satánicas, uh-huh. Pero después se fue distribuyendo en otras ramas de ese metal, ¿no? Pues yéndose de ideas paganas, de ideas de culturas anteriores al cristianismo, que actualmente en Europa está muy en boga. Y dijimos, ¿por qué no vamos a hacer un concepto totalmente mexicano, ¿no? Uh-huh. Regularmente el folk que escuchamos en México es vikingo, ¿no? Uh-huh. O sea, todo el mundo pretende copiar esa idea del vikingo. ¿Por qué? Porque nos hemos tomado la idea de que es mejor que lo de nosotros. Entonces dijimos, no. Nosotros tenemos nuestras culturas, tenemos nuestra identidad como nación, ¿no? Entonces, el chiste de esto era hacer algo muy muy mexicano, que tratar de no copiar, ¿no? No ser el mismo vikingo, el mismo black metal que habla de Satán. Recuperar las raíces. Pero ¿no? Si vamos a esa parte, pues, ir del black a lo que es lo oscuro, la muerte, toda esta parte, pues México tenemos una gran cultura hacia la muerte. O sea, realmente creo que va por ahí esa fusión, obviamente de si tú hablas metal prehispánico o algo prehispánico, pues estamos hablando de lo que es de México hacia el sur, tuvimos manifestaciones, ¿no? Entonces, sí es bien importante también tratar de mantener este vínculo y no brincarle, y aparte tener esta identidad, que obviamente son una banda mexicana, que esperemos que estén tirándole a grandes ligas y pues, a darle con todo, ¿no? O sea, hacer un buen material y hacerle... O sea, a pesar de que sea un sello independiente o hacer una producción independiente que tenga calidad, no una grabación como si hubiéramos hecho una del cassette o del celular, ¿no? Y nos va por esa idea, y qué bueno que estén en esa línea, y aquí van a tener la puerta abierta, y aparte pues, echarle el chile en los kilos, ¿no? Por ahí la gente de Metal Empire, también ellos están trabajando mucho por la escena mexicana. Entonces, esa es la intención y pues vamos a darle por ese lado. Otra cosa, acerca de lo prehispánico, ¿por qué ustedes se identifican totalmente mexicanos? O sea, ¿sí aceptan esta cultura prehispánica como suya? Claro, hay un dentro de la misma enseñanza, hay un dicho que nos dice que México y su conocimiento no es de nosotros, que realmente pues estamos aquí por azares del destino, nos tocó vivir aquí. Sin embargo, tenemos acceso a ello, cosa que mucha gente quisiera, ¿no? Mucha gente europea, centroamericana, sudamericana. Ya se está desnudando este verde. Aboga mucho. Pues por las culturas mexicanas, nosotros que tenemos acceso a ellas, pues digo, hay que aprovecharlas con el debido respeto. Hay que adentrarse en ellas y de ahí, como dice mi compañero en algunas ocasiones, la tradición, nosotros no rescatamos la tradición, sino la tradición nos rescata a nosotros. Claro. Nos hace, pues no sé, ser más conscientes, más apegados a un, pues digamos, a los ciclos naturales, que es digamos, una razón de la música black, ¿no? El paganismo. Okay. Que es la tierra, ¿no? Su significado. O sea que son unos herejes ustedes. Unos herejes, así. Vamos a empezar, ¿qué les parece con la música? Para que vayan ubicando lo que hacen estos compas. Presente, ahora sí la primera rola. La que quieran ustedes. Al fin en los controles está el Beto, así es que ustedes pidan. Pues no sé, con Juan. Anahuacay. Pues esa es una rola que habla de todo, bueno, que abarca de. Que trató de abarcar desde México hasta todos estos países sudamericanos. El Tahuantinsuyo, ¿no? Desde Anahuac hasta. Hasta la Patagonia. Hasta la Patagonia. Hasta el pinche extremo. Este es Anahuacayo. Chale, vámonos, esto es Xipetote Calpul, totalmente en vivo en La Naranja. Echando desmadre. Thank you. Sí, ya estamos de regreso aquí para seguir echando desmadre. Lo que acabaron de escuchar fue Anahuacayo. Ahí está, ya empezaron a llover las preguntas. Por ahí el buen Omar, la gente de Metal Overkill. La otra vez estaba platicando con él y me pasó una foto. Ellos son oriundos oaxaqueños, orgullosamente. Y me pasó por ahí una foto de su mamá. Y su mamá habla zapoteco. Entonces, él lo entiende. Dice que no lo habla, pero lo entiende. Entonces ahorita le está preguntando si han pensado en grabar en alguna lengua indígena. Si está como por la línea o en la idea o qué onda. Bueno, de hecho, desde que la banda se formó, la idea era cantar en Nahuatlastoli, ¿no? En náhuatl. Yo he tenido la fortuna de hace 2 años aprender la lengua náhuatl en 2 variantes. Bueno, sigo todavía en aprendizaje, no he terminado mi aprendizaje, dado que es muy, muy, muy, muy complicado y de un proceso muy largo, ¿no? Pero bueno, de hecho, las letras de nuestro primer disco, todo, absolutamente todo está hablado en náhuatl, y algunas frases muy pequeñas, precisamente en la letra de Anahuacayo, está escrito en mixteco. Sí. Pero nosotros sí, ¿no? Esta es parte de lo que queramos tener como nuestro sello propio, tener una lengua madre de nuestro país como estandarte de nuestras letras, de nuestra ideología. Y bueno, está escrito en náhuatl, ¿no? En náhuatl, de huasteco de Veracruz, precisamente, y fusionado con variante de aquí del centro de México. Entonces, creo que ese camino ya lo estamos dando desde el inicio, ¿no? Entonces, tú eres el que escribe. Pues, digamos que es una de parte de los trabajos que hago yo en la banda. Obviamente, si yo escribo algo, lo pongo a consenso con mis otros hermanos, y ya lo vamos puliendo entre todos, ¿no? Si a alguien no le gustó esto, ya está reclamando. Sí, ya está reclamando por acá. Sí, si algo no le gusta, pues se cambia, para que quede así que a gusto de todos los integrantes. Pero pues sí, digamos que es una de las chambas que ahí está, Omar, ahí para próximamente que te pongas ahí, igual les paso unas rolitas en zapoteco. A ver qué tal quedaría, ¿no? Esperemos que algún día, sí. Sí, a mí me gustaría comentar también, preguntarle a la banda, ¿cómo son las presentaciones de Xipetote? Platicando con Luis, con el guitarrista, en algunos momentos ahí en el salón en la escuela, y viendo también un DVD, una presentación que tuvieron en Tláhuac, ¿no? Pude ver un ritual antes de su presentación, ¿es así un ritual o cómo son las presentaciones de Xipetote? Pues desde el principio se ha tratado de conjuntar todo esto, no nada más la música, sino toda la ideología que nos han enseñado en la tradición. Nosotros, integrantes de Xipetote Calpul, somos integrantes de Calpulis, de mascal, de danza, de cantos, y de lengua náhuatl, y todo eso lo queremos aunar a darle la música black, ¿no? El poder que tiene. Cuando iniciamos una presentación, pues obviamente le decimos a la banda que el proyecto que traemos, ¿no? En resumen, y durante la presentación queremos darles, no sé, a entender cómo es un toque de danza, de huehuet, cómo es un canto, y los hacemos los cantos así en vivo. Hace poco, precisamente en Oaxaca, nos bajamos, bueno, me bajé a danzar, en lo que tocaban igual una danza, y pues se pone chido, ¿no? Todo el digamos, el contraste del metal europeo con el contraste de lo prehispánico, se hacen una fusión muy, muy poderosa, y yo creo que es lo que a la banda le ha latido muy bueno. Así es, hace rato platicábamos antes de Anahuacayo, la banda nos comenta que es quizás la canción con la que la banda se identifica más, ¿no? Por esta cuestión de cómo se presenta Xipetote ante el público, ¿no? Y cómo la gente se identifica también, a lo mejor con las raíces, y la gente se prende, ¿no? Claro. Pues yo creo, bueno, pienso que al respecto, pues aunque sean metaleros, coperos o lo que sea, pues tienen esa semilla, ¿no? De su familia, ¿no? Sus papás, abuelos, bisabuelos, amigos, no sé, cercanos, de la tradición, ¿no? De que mi mamá es mixteca, mi papá es otomí, etc., ¿no? Entonces, como que cada cuando nos escuchan en los conciertos, se identifican primero porque, bueno, en el metal no existe algo que como mexicanos nos identifique musicalmente, ¿no? Claro. Sí. Y entonces cuando nos ven a nosotros, inclusive con nuestro atuendo, con nuestros la pintura facial que nos ponemos, que de hecho tiene motivos prehispánicos de tradición, la banda dice, oye, no sé qué significa realmente, pero eso es parte de la cultura de mi país, ¿no? Entonces toda la banda, todos los canales que van a vernos, se prenden, se emocionan, echan el slam, mueven la mata, cantan con nosotros, y eso yo creo que es como que lo que ha hecho que Xipetotecalpul sea un proyecto que está en crecimiento, que ya está empezando a sonar por ahí, no sé a qué magnitud, pero ya está sonando, y sobre todo que mucha banda, ¿no?, en los MySpace, en los toquines, inclusive por el Messenger, por teléfono, nos dicen que pues sí, que les gusta nuestro proyecto, que están orgullosos, que haya una banda así aquí en México, que les da así precisamente mucho orgullo, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que pienso que a la banda le mueve, ¿no? Para la gente que ahorita nos está escuchando, ¿por qué no dan su dirección electrónica, un correo o algo donde puedan comunicarse? Toda la tecnología. Y puedan ver, ¿tienen fotos en su... Sí, para que sí, puedan sí, ver esto tenemos... que nos platicaban. Bueno, pueden contactarnos en el MySpace, es www.myspace.com. Espérame, aquí en lugar de www se dice tres whiskies, punto. Sí. Triple E. Son tres whiskies, punto myspace.com, / Xipetotecalpul Band. Xipetotecalpul, bueno, es que antes era Xipetotecalpul Band, ¿no? Sí. Okay. Ahora el correo pues es shipeband@hotmail.com. Incluso también está ahí la dirección en el MySpace. Ahí hay fotos, están las propagandas de los toquines a los que nos han invitado, están las rolas. De ahí nos pueden contactar por si quieren adquirir también el disco, playeras también, comentarios también para danzar, si quieren clavarse o meterse a un temazcal, también bienvenidos, quien sea, igual también. Ah, de hecho, va una pregunta sobre eso, ya tienes una fan, la Laurita, por ahí el programa pasado escucharon que se rifó con bastante información en una sección acerca de art metal, ella lo estamos manejando. De cómo son las portadas, quién las hace, porque muchas veces nada más damos la portada y compramos el disco, pero no sabemos quién desarrolló, cuál es la temática, etcétera. Entonces ahorita está diciendo que eres su ídolo, que si tienes novia, que porque sí tiene novia. Aquí se dan sus quereres. No hay bronca en el distrito, ya se acepta, ¿no? Ya hay libre. Está diciendo que chido que eres un suertudote, y sí, ahí ya quedó abierto, que si quieren clases, si quieren ir a danzar, ahí está abierto ahí con Xipetotecalpul. Aquí ahorita está preguntando el Mauricio de Metal Empire, que les manda un saludo. Está diciendo que ya existía una banda llamada Xipetotec, entonces es lo que ahorita estábamos definiendo, y no se olviden que es Calpul, al final con K, Xipetotecalpul, y ya fueron dando la información. Pues bueno, ¿qué les parece? Vamos a poner otra rolita. Bueno, no sé, a mí tocaste ese de Xipetotec y regularmente, pues sí, nosotros cuando entramos a la escena no conocíamos esta banda, ¿no? Nos enteramos ya cuando nosotros teníamos un nombre definido, primero a Xipetotec, y nos empezaron a preguntar que si éramos los mismos que ya habíamos estado, y nosotros acabamos, ¿cuáles, no? ¿Desde dónde me vieron? En mi otra vida, porque no me acuerdo. Lo más seguro. Entonces, pues sí hay que aclarar eso, ¿no? O sea, los carnales, tienen, ellos tocan otro género, que es el death metal, y nunca hemos cruzado palabras, no los conocemos. Agraciadamente, pues tocamos diferentes caminos, tocamos diferente música, es fácil reconocer la música de ellos tanto como la de nosotros, ¿no? Y pues bueno, nosotros le pusimos este nombre por el peso ideológico que tiene, y el Calpul se lo agregamos porque igual nos sentimos un grupo, una asociación de hermanos que luchamos por el mismo fin, ¿no? O sea, esa es la idea de Xipetotec Calpul, ¿no? O sea, no somos Xipetotec, no somos la banda. Una banda de Xipetotec, dijimos Xipetotec Calpul, la agrupación de Xipetotec, ¿no? Exacto. Que busca, que tiene un fin, primero es difundir lo que es nuestro orgullo como nación, porque a mucha gente no sé por qué le da vergüenza decir y dije, no, toma estas palabras como, como algo nocivo, sí, claro, o algo ofensivo, ¿no? Primero es eso, después pues sí, también hacernos promoción nosotros, a nosotros nos gusta, ¿no? Nos gusta igual subirnos a un escenario y tocar. Claro. Y bueno, principalmente es eso, ¿no? Y hacer la diferencia entre que esos carnales igual, su música es buena y sus temáticas, a pesar de que son igual de idea pagada, por así decirlo, su música creo que es en español o en inglés, y no, la verdad desconozco eso, pero vamos, la diferencia es muy muy notoria, ¿no? O sea, tienen un sello particular, digamos que primero definirlo. Unos somos black y otros somos dead, y entonces, por así decirlo, ¿no? Muy cercanos, pero no lo mismo. Sí, exacto, ¿no? Entonces nada más era la aclaración de eso. Ahorita vamos a poner una rola. Pero igual que a la banda preguntarle si con qué canción nos iríamos de su producción. Ya escuchamos a Nahuacayo. Ahora sigue la canción que se llama Xipetotec, que es bueno, que nos, para nosotros significa mucho, ¿no? Entonces, es el estandarte, ¿no?, de la banda. Por así decirlo. Fue la primera canción que hicimos. Siempre uno se enamora de la primera rola, ¿no? Sí, pues ahí sí. Fue nuestra primera vez. Primero vamos a escuchar y regresamos para comentar de qué habla, porque claro, sí, está preguntando el Omar, de ahí de Oaxaca, que hablen un poco de qué tratan sus letras. Okay. Entonces vamos a escuchar y regresamos para comentarlo. Y esto es Naranja Metálica, totalmente en vivo y a todo calor a todo el mundo. Vámonos. Timuitas que... Ya estamos de regreso. Aquí estamos platicando bastantes cosas. Ahorita fuera del aire, la verdad es que se pone bastante chido esto. Por aquí ya están llegando también más comentarios. Lomar, la gente de Oaxaca. Primero les mando un saludo grande a la gente de Chipetote Calpul. Y en primera porque les gusta el metal. La música metal, no se van a emocionar. En segundo, el chivo es el bueno. En segunda porque se acercan a los orígenes indígenas. Y además, desgraciadamente lo que estamos platicando, entre nosotros mismos discriminamos a la gente indígena, ¿no? Y la neta de ahí hay mucho que aprenderles. Entonces va por esa línea. Entonces, no se quieran comentar de qué habla esta rola que acabamos de escuchar. Chipetotec, bueno, fue el nombre de esta rola. Lo que veníamos platicando al principio de la entrevista habla de lo que representa y lo que simboliza el concepto, la idea del Chipetotec, sino del Chipetotec, ¿no? Como un concepto de tradición, un concepto que se manifiesta en la naturaleza y inclusive en cada uno de nosotros, ¿no? La canción tiene cosas interesantes porque la primera parte de la canción está escrita como se manifiesta de manera de primera persona, ¿no? Como si el Chipetotec hablara por sí mismo, ¿no? La primera parte dice, na Chipetote ni tlapapatilistli, ¿no? Yo soy Chipetote, soy la renovación, Xochopanta ni mechinemitía, en los tiempos de verdura a ustedes yo les doy vida. Es como eso, más o menos va manejando, ¿no? Diciendo como que antiguamente, y hoy, como complementado con lo que se maneja hoy contemporáneamente, lo que es el Chipetote. La segunda parte habla ya como una especie de reverencia, como tomado de inclusive de poesía, de la poesía náhuatl que quería dar a conocer en su libro del pueblo. Pero ahí, por ejemplo, ahí vienen letras como Yogualaguanatsi, Ken Kerastinechinanquila, que Magnimit Nonotza, que es bebedor nocturno, ¿por qué no me respondes cuando te llamo? Y toda esa parte viene de la poesía de un canto a Chipetote que se cantaba en la fiesta del Tlacachipehualístilo de Cenimiento de Hombres. Entonces, esa, digamos que en términos generales de eso habla la rola, de lo que representa el Chipetote, que inclusive en nuestro MySpace, en el blog donde están nuestras letras en español, ahí pueden leer la letra completa, ¿no? La traducción. Viene la traducción en español, pero para que la banda, si quiere, digamos, abundar más en las letras, las lea y las puede entender mayor, pero entienda, digamos, ese significado. Sí, pero en términos generales, de eso habla Chipetote, ¿no? La canción de Chipetote. Algo, ahorita nos está comentando Laurita, ya la fan CC, que dónde compra el disco, o cómo se lo rolamos. Por el Space. Ahí por el medio del fucking Space. O el mail, ¿no? O por el mail, también, ahí, ¿no? Ahí pues ya puede ya ser por el MySpace o por el correo electrónico, directamente, obviamente nosotros todos checamos el correo, todos checamos el MySpace. No es cierto, no seas choro. ¿Cómo no? Sí, que checo. Oh, fíjense que a la brevedad se le responde. Pues ahí está Laurita, y de hecho ella está comentando que es muy interesante lo que están haciendo, fusionar esta parte de las dos culturas, una tanto del metal como es la parte prehispánica, y además bien fundamentada. Ahorita estábamos platicando en lo que estaba la rola, que últimamente la gente por ponerse, incluso hasta un tatuaje, algo tribal, que es lo que está de moda, y hacer un cuadro igual tribal o cuestiones prehispánicas es lo que está ahorita, pero en esta ocasión, la verdad es que está fundamentada y no es nada más porque es la corriente a lo que está sonando, ¿no? Pues nada más un comentario. Sí. Comentabas eso de lo prehispánico. Precisamente este fundamento nos sirve para hacer todo de nosotros, ¿no? O sea, yo que soy el menos arraigado a las tradiciones, muchas veces tomo estas ideas de mis compañeros para también igual empezar a meter en mi vida, ¿no? Porque la verdad es que son ideas así como, o sea, todas las ideas son buenas, simplemente hay que saber identificar qué te sirve más y qué no, ¿no? Claro. O sea, porque nosotros, por ejemplo, no vamos a agarrar y a sacrificar, ¿no? O sea, sabemos que nuestros antiguos lo hacían con un fin, o sea, y con un propósito. Actualmente eso ya pues quedó obsoleto, ¿no? O sea, nuestra ideología ya no es solamente, bueno, ya tenemos otros conocimientos, ¿no? Entonces la idea de esto era tomar lo mejor o lo más positivo para después difundirlo a la banda y que no vamos, que no fuéramos una banda más, ¿no? O tratar claro, de no ser una banda más, ¿no? Sí, de hecho, bueno, otro apunte que me gustaría como también mencionarlo y que es vale la pena, es que bueno, el proyecto de Xipe Totecalpu no solo habla de lo prehispánico, lo antiguo, ¿no? Yo creo que la tradición es ayer, hoy y mañana, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de lo mexica, ¿no? Estamos hablando de lo nahua, de lo mixteco contemporáneo, de las culturas, de las naciones nativas de nuestro país, ¿no? No solamente decir, nuestros antepasados. Bueno, yo creo que también nuestros hermanos indígenas viven, ¿no? O sea, las tradiciones están vivas, las lenguas están vivas, todas las la mayor parte de las lenguas están vivas, y de esas lenguas hay variantes, ¿no? Uh-huh. Digo, para empezar, digo, el náhuatl está más que vivo, ¿no? El mixteco, los hermanos de Oaxaca, claro. Apenas estuvimos hace como 20 días estuvimos por allá y nos recibieron súper bien, bien chidos para los carnales de allá de Oaxaca. Entonces yo creo que es importante que Xipe Totecalpu no solamente toca los temas prehispánicos, toca también la tradición contemporánea de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Y eso, digamos que como se vaya evolucionando la banda, vamos a tocar temas de la tradición, ya somos de Oaxaca, de los huicholes, de los yaquis, de los tzotziles, ¿no? De todos nuestros hermanos indígenas del país, porque eso es, ¿no? Xipe Totecalpu es un proyecto de difusión, ¿no? De la tradición a nivel anáhuac, ¿no? Okay. Me quedaría de ahorita con algo que apuntaba acerca de la tradición, compañeros, pero me olvidó Ernesto, que me pareció y me identifiqué mucho que es la tradición es la que nos rescata, ¿no? Más, y me parece que a ustedes lo rescató la tradición, ¿no? Para transmitirlo en música. Y bueno, ya que estamos en la cuestión de Oaxaca, ¿cómo les fue allá en ese toquín? ¿Cómo estuvo la organización? Que abre el alumno para ganarse la calificación. Sí. Ya para el Matlacli. Bueno, sí, la banda de Oaxaca nos recibió muy bien. El evento, lamentablemente, estuvo con contratiempos, ¿no? Más que nada yo creo que fue muy repentino. Los cuates estos que los organizaron. De todos modos, le agradecemos mucho a nuestros carnales de Sonjok. Y también estuvimos con otra banda que es muy, bueno, ya tiene tiempo, ¿no? En esto, se llama Mictlán. Y sí, en general nos fue muy bien. Estamos esperando por ahí un DVD profesional. Que de la presentación de Oaxaca. Que ojalá podamos difundir, ¿no? Ahí con la banda, en el Space. Uh-huh. Y en general sí, nos fue muy bien por allá. Sí, de hecho, ¿no? El evento estuvo muy bien, o sea, hubo excelente equipo de sonido, excelente escenografía. Digo, a veces que, bueno, en los eventos a veces pasan cosas que no están ni en la mano de los organizadores, ni en nuestras manos. Entonces, bueno, nos fue bastante bien y de hecho nos sirvió para adelantar lo que sería, ¿no? La fotografía oficial lo que será nuestra segunda producción. Y ya, bueno, con el pasar de estas semanas o meses, ya estaremos dándoles al tanto. Y fue realmente una experiencia bien chida, ¿no? Precisamente de lo que hablan de la siguiente producción, estábamos platicando ahorita con Mauricio Bosch. Él consiguió, yo creo que por ahí en la internet o por ahí lo compró, se lo rolaron, el demo, que en un inicio iba a ser el primer disco, ¿no? Oficial, pero bueno, ya ahorita es lo que platicábamos con ellos y la estadística. En México somos un país de demos, muchas de las bandas se quedan en demos. Afortunadamente ahorita ya pasaron, ya están en ese paso de ya empezar a sacar producciones, ya no nada más un demo y ir a ver quién me lo saca o quién me lo distribuye, ¿no? Sino ya en este paso de empezar a crear más rolas y además que le está gustando a la banda. De hecho ahorita ya hay unas invitaciones, ojalá que puedan hacer, las platicábamos. El día, bueno, entre finales de febrero, principios de marzo vamos a hacer un festival en Oaxaca y el buen Omar ya está invitando, están totalmente cordial invitados para por si quieren lanzar con nosotros. Vamos a llevar unos 3 camiones a apoyar vamos a apoyar a la APO y vamos a echar ruido y también y además para en abril la gente de Metal Empire va también a hacer su fest del 2010 por ahí. La edición pasada trajeron a se me fue el nombre. Ajá. Pero bueno, también pasen, igual ya está el correo, si no yo se los paso. Y este, y están invitados también para tocar en el Festival de Metal Empire para abril. Y este, pues darle esta madre, ¿no? Darle a la escena. Y por ahí también están preguntando, alguien comentando, que desgraciadamente a las nuevas generaciones ya no se les enseña este tipo de lengua en sus pueblos, específicamente en Oaxaca, y ya es un pueblo de viejos, ya es un pueblo de padres y se ha perdido la tradición. Y qué bueno que a través de la música se esté haciendo esto. Y además están diciendo, ¿en qué momento ustedes llegaron a complementar o por qué se fueron por el género black? Ya al principio comentamos por esta cuestión pagana, nada más rápidamente para el Omar, que si no se pone de gay, pone de niña, si es que díganle rápido a este güey. Bueno, pues rápidamente, bueno, porque bueno, a la mayoría de nosotros, bueno, más bien a todos nos gustaba el black metal, ¿no? Entonces, bueno, yo desde niño escucho black metal, que es, digamos, el género que me late más a mí, y creo que de la mayoría, ¿no? De nosotros, sí, de mis hermanos, de chico, entonces, me vale. Me gusta la trova. Entonces, bueno, y entonces, yo por eso escogimos el black metal, digamos, como inicio, ¿no? Ahora, ya nosotros, queremos como innovar en ese aspecto, ¿no? Moverle un poco, y de hecho, nuestro estilo lo llamamos, Anahuac Mexicayo Black Metal, ¿no? Ahí está Omar, contestada, a ver si la entendiste, güey, si no, ya te la pelaste. Entonces, pues vámonos con... Sí, vamos a presentar la siguiente canción de su producción. Y bueno, pues... Y regresaríamos para que nos comente un poco de la nueva producción, qué onda con el arte, cuándo va a salir, dónde se puede conseguir, bueno, pues, ¿no? En Aguas, Inicho Chitlastoli, y toca Yowale Hecat. Ok, entonces vamos a poner aquí... Vámonos, ahí en los controles el buen Betín. We'll be right back. Ya estamos de regreso aquí comentando y echando desmadre. Por ahí ya empezaron los saludos otra vez. Que está muy chida esta rolita que acabamos de escuchar, les gustó mucho el intro. Y de hecho eso platicábamos ahorita de otras bandas que hacen metal prehispánico, bueno, en teoría, pero nada más lo ocupan como intro, ¿no? Aquí en general todas las rolas va sobre esta línea. Entonces, por ahí le mandan saludos al Betín, el Bolillo que quiere un disco. Estamos platicando a ver si podemos hacer algo ahorita. Que se ponga a trabajar. Que se ponga a trabajar el güey. O empezamos a ver. Ahorita que avancemos, vamos viendo si rolamos algún disco, a ver si se ponen bellos. Y pues bueno, por ahí un saludo a. un saludo a la gente de San Luis Potosí. Está mi primo Ramón por ahí escuchando. Él es antropólogo. Entonces por ahí va a estar, por esta onda, a ver si ahorita platica y nos comenta Huasteca, algo. Él ha estado trabajando por allá en la Huasteca, pues por ahí hay cosas bien chidas. Y pues bueno, vamos a seguir comentando, ahí toda la gente ya sabe, naranja-argentosa@hotmail.com, donde estamos ahorita platicando y echando desmadre. Pues bienvenidos a todos los que se van añadiendo, ya vamos subiendo el rating de este pinche radio. Bien, sí, como debe de ser. Por ahí, les quería comentar, bueno, más bien... le pedí a Chipetote Calpul que nos comente un poco del arte para la siguiente producción, cómo lo hicieron, qué canciones, si ya tienen algo preparado, bueno, cómo va la cuestión. Bueno, la segunda producción, bueno, les adelantamos que se va a llamar como lo que iba a ser el demo, que se roló por un tiempo por la red, se va a llamar Yogolawanatsin, Bebedor Nocturno. Ahorita estamos precisamente armando todo el arte, estamos en seno por la portada, la fotografía oficial, las letras. De hecho estamos también en el proceso de estamos componiendo varias canciones para que sea un disco completo y lo más profesional que se pueda. Entonces, ¿quién hace el arte? ¿Quién es? En teoría lo hace aquí mi compañero Arturo. Él le gusta la fotografía y todos decidimos que tenía que ser algo también fuera de lo común, ¿no? La mayoría digamos del metal prehispánico. Inclusive del black metal, que sí. Es bosques oscuros, exacto. Entonces, nuestros bosques, aquí en lugar de tomar un bosque, tomamos los desiertos, que son algo muy característico de nuestro país, las cactáceas, que bueno, son casi endémicas. La pregunta aquí, bueno, para la gente que nos está escuchando, ya estuvimos viendo unas fotos donde están en rodeado de cactus. ¿A dónde se fueron para tomar estas bueno, fotos? Exactamente, bueno, nomás poquito retomar la pregunta anterior, sí, digamos que yo me encargo del arte, pero bueno, digamos que el producto de se consensa definitivamente, sí, sí. Y de hecho, bueno, apuntando alguno de nosotros, la mayoría de nosotros estudiamos carreras afines al diseño. Bueno, mis dos hermanos son arquitectos, yo soy arquitecto paisajista y hay un diseñador un diseñador gráfico industrial también, también hay un contador y un diseñador, bueno, que va a ser un diseñador en turismo. Más le vale. Se tiene que aplicar. Como para que también la banda, bueno, cheque que más o menos nuestro enfoque, ¿no? Profesional. Y que precisamente las herramientas que nos dan estas carreras, estas profesiones, nos ha ayudado mucho para crear el arte de lo que ha sido Chipetote Calpul. Y bueno, como consenso, sí, digamos, a ver quién se le da más esto, pues bueno, se hace la chamba. Yo lo hago, pero siempre y cuando, yo lo enseño y si a mis hermanos les gusta, se queda, y si no, lo cambiamos entre todos, ¿no? Aunque no metan las manos en la computadora, pero sí con ideas, con ahí decir, oye, muévele aquí, muévele acá, propuesta, foto. ¿Por qué no es? Bueno, ¿por qué? Exactamente. Es igual en la para, no, digamos, no solamente lo hago yo, lo hacemos todo, ¿no? Todo y las fotografías, el arte es propiedad de Chipetote Calpo, ¿no? Y salió muy bien, bueno, y ahondando en la otra pregunta, sí. Salió muy bien el concepto, porque inclusive mismo la tradición se ha sostenido hasta estos tiempos con fuerza de voluntad, y hay un camino en la tradición que se llama Huitzlampa, el camino de las espinas, es el lugar del trabajo, el lugar de la voluntad, y también ese salió muy bien. El lugar de las portadas es en Mezquitlán, primero, la primera de los viejitos, ahí. Ajá. Precisamente donde están endémicos los viejitos. De hecho, estamos en un viaje que hicimos allá a la barranca de Mezquitlán. Digo, para la banda que sea apasionada de los cactus como yo, Pues bueno, que creo que fue una idea atinada, ¿no? Que la imagen de la banda sea esta familia botánica, porque, como le decíamos, ¿no? Las cactáceas son una familia endémica de América y el centro de distribución, de mayor distribución en el mundo, es México. Y hay muchas, y hay, como es el caso de los viejitos mexicanos, que, bueno, del género Cephalocerus, es microendémico, ¿no? Solamente crece En esa región. En la barranca, no, es microendémico, o sea, solamente en esa parte del mundo. Y también abundando en lo que serán las fotos que estamos, ya subimos algunas al MySpace. Ya las puede ver la gente. La banda ya empezó a ver un adelanto de lo que es la fotografía oficial de la banda del segundo disco. Nos las fuimos a tomar a un lugar llamado Zapotitlán Salinas, que está dentro de lo que es la región botánica Tehuacán Cuicatlán, que de hecho es considerada una reserva de la biosfera, y donde la característica de este lugar, de esta región, es que hay bosques de cactus columnares, ¿no? Le llaman tetecheras, ¿no? Entonces subimos ahí en la cabecera de la reserva y ahí nos tomamos unas fotos en medio de los teteches llamados, ¿no? Entonces, ese es como que el lugar, que de hecho está muy cerca de Oaxaca. Y de hecho tenemos pensado hacer más fotos y cosas más locas en otras regiones cactológicas del país, ¿no? No, bueno, pues más dos cosas en concreto. Sí, muy muy específico y aparte muy relacionado a esta parte de la tradición mexicana. Es que comentas, llegaron a un lugar donde ahorita pasamos, si quieren, aquí arriba la mamá del buen Betín. Estaría apasionada con esto. Ella es bióloga, creo, el área de etnobiología. Aquí hay peyotes, si quieren pasamos. Y otra cosa bien importante, el hermanito Renato. Y otra cosa bien importante, mencionaron también de que cada quien está estudiando, tiene una profesión. Es algo bien importante porque para mucha gente que te ve con una playera negra de una banda que no conoce o letras extrañas, exacto, te catalogan como que eres un pinche drogadicto, que no haces nada, un parásito, lamentablemente, ¿no? Y afortunadamente ahorita, afortunadamente ahorita estamos hablando de que cada quien tiene una profesión y esta profesión te hace para que cada quien desde su punto de vista pueda aportar a la banda y al concepto, ¿no? Exacto. Sí. Y más que nada a los carnales metaleros, ¿no? Porque muchos carnales con los que he convivido en otras bandas y gente que he visto. Ajá. Es que es nuevo en la banda, ¿verdad? Tiene poco. Tiene como año y medio, es nuevo. Más que nada, que se quiten el concepto de que solamente la música los va a mantener y que forzosamente en su visión de vida y su misión para su vida, buscar un sustento para que la música puedan sostenerla y retroalimentarla con esa carrera, que es lo que nosotros hacemos aquí. Exacto. Pues nada más complementando esa respuesta, la neta es el metal es, bueno, de la poca música que podemos decir que es pensada, ¿no? Por así decirlo. Exactamente, sí. Y bueno, parte de esta influencia debe ser, o sea, que la música no sea lo único en tu vida, ¿no? O sea, está muy chida, a mí me gusta el metal. A mí me gustan muchos otros géneros de música, el jazz, por ejemplo, ¿no? Que es en mi caso, ¿no? Pero que, por ejemplo, yo estudio arquitectura en mi escuela, ¿no? En la facultad de arquitectura. Y me apasiona igual que la música, ¿no? Alguna vez me preguntaron, ¿qué elegirías entre arquitectura o música? Yo les dije, híjole, me la pones difícil porque... No, está difícil. O sea, ambas me apasionan, ¿no? La arquitectura tiene lo suyo igual. Es algo muy que requiere de mucha técnica, pero también necesita mucho sentimiento, igual la música, ¿no? Necesitas saber tocar bien un instrumento, claro, pero el que sepas tocar un instrumento no significa que haces buena música, ¿no? O sea, eso es lo que yo siempre les he dicho y tengo problemas con las bandas como que son de wiri wiri wiri wiri wiri. O sea, por ejemplo, demostrar que sabes tocar un instrumento, yo en mi caso soy empírico. Y creo porque alguna vez vi una entrevista que le hicieron a Dave Lombardo, del baterista de Slayer, que decía que la batería sí es sí es algo muy técnico, pero que tú tienes que dar ese sentimiento, ¿no? O sea, es algo que por más que sepas tocar un instrumento o por mejores instrumentos que tengas, no sale, ¿no? O sea, así puedes comprarte en mi caso podría comprarme las últimas series del Sildian o de Paste. Pero no me harían buen músico, ¿no? Fíjate, esa parte que estás tocando, sí, tenemos infinidad de marcas de instrumentos y de accesorios. Y desgraciadamente para muchas bandas existe más como la pose, ¿no? Tengo un Siljan, tengo un Pace, tengo un... Exacto, es eso, la pose. La pose, lo que sea, ¿no? Precisamente Chipe Totec plantea ser un proyecto pues que desenmarque todos esos estereotipos, tanto de la banda metalera, tanto de la misma música, tanto de la misma tradición. No, nunca nos van a salir, no, nunca nos van a ver saliendo con un penacho de plumas acá. Tampoco llegarle a ese extremo, sí, ¿no? O sea, el respeto también, porque necesita un respeto, ¿no? Exacto. O sea, no es nada más ponértelo por ponértelo, ¿no? Sí, exacto, información, o sea, y lo que simboliza en este, claro, ejemplo, el copili, ¿no? En vez de penacho, llamarlo en agua el copili, ¿no? Ahorita tenemos una plática pendiente ahí con Laurita. Ahorita mencionabas de si has estudiado, si tienes de música o tienes otra profesión. Que muchas veces el músico que es empírico, o sea, tienes un don o tienes la habilidad o creas tu habilidad para tocarlo porque sientes esa pasión, tanto para, bueno, en cualquier etapa de tu vida, ¿no? Tienes pasión por algo y lo estás haciendo, pero tenemos esa discusión ahí con Laurita y la plática que siempre luego ha salido. ¿Quién es mejor músico, el que estudia música o el que la hace? No, pues... O sea, obviamente tenemos técnicas, o el músico que estudia música tiene muchas técnicas, ¿no? Ninguno es mejor músico. Ninguno es mejor que el otro. O sea, la música es buena o mala siempre en conjunto, ¿no? Yo, en ese ambiente, ¿no? O sea, porque yo, lo que digo, yo soy baterista, a ver, toquen sin mí, güeyes, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, ya ven, valórenme, cabrón. O sea, no, y lo digo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, porque siempre... puede que tu guitarrista sea muy bueno, que sea de escuela, escuela europea, y que venga, tenga tantos mil posgrados en música, ¿no? Pero si no no es acorde a la banda, a la ideología, va a ser un mal músico, no porque no porque sea de buena escuela, es un buen músico. Además, ser músico es una profesión. Asimismo, por ejemplo, la arquitectura. Hay albañiles que nunca fueron a una universidad y saben infinidad en términos de la construcción que un arquitecto. Claro. Entonces, no es tanto por quién te enseña o dónde o cuánto tienes, cuánto impartiste para aprender, sino la persona que quieres, ¿no? Como músico, como albañil, como lo que sea que fuiste. Sí, bueno, nada más como comentar un poquito, hablar de la canción que escucharon de Yowel y Hecat. Pues igual trata, ¿no?, de un otro concepto que va, a mi parecer, es el concepto más importante en la tradición, el concepto de Tezcatlipoca. Entonces, bueno, la rola es en español, que es el viento nocturno, habla de lo que es el viento nocturno, lo que significa para la tradición desde antigua y lo que ahora, ¿no?, ahora en la tradición moderna de la danza mexica, se maneja lo que es el viento nocturno como advocación de Tezcatlipoca, ¿no? Perfecto, pues vamos con una rola, ¿no? Vamos a presentar la siguiente rola de ¿cuál sería? Ini Chochitlastoli Nosquia y toca Estliquiahuit. Bien, pues entonces vamos a darle. Escúchale ahí, Beto. No. Se los controles, ¿no? No. seguro que así. Ya estamos de regreso aquí en la Naranja Metálica. Escucharán un desmadre que traemos. La gente que se está conectando apenas, queremos comentar que a quien tenemos ahorita aquí en la cabina, La primicia es a Xipetote Calpul, una banda de black con fusiones prehispánicas. Más bien prehispánicas con fusiones black. Exacto. Anáhuac mexicano black metal. Ahí está. Y entonces quieren que comentemos, estamos platicando ahorita fuera mientras sonaba la rola. Vamos a platicar cómo es su presentación, qué más bien del vestuario. El vestuario, ¿no? Que traen. Bueno, pues decide cómo se viste, cuál es la cuestión. ¿Qué significado tiene? Una radio, igual de internet, mi compañero X César estaba diciendo que en la tradición se maneja los guerreros de luz, ¿no? Y regularmente, ellos son los que están al frente, yo estoy atrás. O sea, casi todos salen de blanco, ¿no? O con atuendo blanco o alguna prenda blanca, ¿no? Que contrasta totalmente con el black metal, ¿no? Claro. O sea, esto de playeras negras, demonios y picos, o sea, nosotros venimos y tomamos nuestra raíz pagana, por así decirlo, como así le llaman los cristianos, de igual tomar la indumentaria de estas antiguas civilizaciones, ¿no? Que bueno, que es muy poca la que queda, ¿no? Realmente no conocemos casi nada de eso, ¿no? Pero eso sí, lo tomamos, lo apropiamos, lo hicimos, cada uno con su toque, por ejemplo. Para allá iba, por ejemplo, el bajista, ¿cuál es tu atuendo? ¿Qué significa? ¿Cómo te presentas? Bueno, iríamos, ¿no? Pues cada uno. Exactamente, sí. Yo trato de ser, pues, variadito. Pero normalmente. nos ponemos. Dámelo. Nos ponemos en el vientre una faja. Que nos han dicho se representa la voluntad, ¿no? Que sale de debajo del vientre. De algún color especial. Sea una a la madre tierra y es de color rojo, porque es el color que de la sangre. Es como lo que nos une a la tierra. Y como pintura facial es muy sencilla. Son dos líneas verticales que representan a la pintura facial de Xipetotec. Es con lo que principalmente sale. Eso es en el ojo, a la altura del ojo. Son dos líneas que son una en cada ojo. Y bueno, también salgo con los coyoleras, ayoyotes, que son los que usan los danzantes en las danzas. Venga. Vocalista. El vocalista, Bueno, mi atuendo, antes era blanco, ahora no, ya hice una variante en color negro, pero bueno, en mi caso sí me gusta mucho que mi atuendo tenga que ver con mi propia personalidad y sobre todo también con mi nombre, ¿no? Mi nombre en náhuatl es Atecocolpitzáquetl Omeacatl, que significa el que sopla el caracol de agua. Que me parece también en las presentaciones hay este elemento, ¿verdad? Exacto, de hecho yo soy el que toca el caracol, el caracol todo, principal, todo. Aunque también mis canales me apoyan con otros dos caracoles, que para que el sonido haga todavía más con mayor fuerza, ¿no? Obviamente, generalmente mi atuendo es a base de indumentaria artesanal contemporánea, ¿no? Lo que decía hace rato, ¿no? De que no solamente tocamos los temas prehispánicos, sino también modernos indígenas, ¿no? Tengo una camisa negra con un bordado que creo que viene de Oaxaca, ¿no? No exactamente, no sé de qué región sea, pero es de Oaxaca. Tengo un collar rojo, artesanal, que se me regaló una vez que fuimos a danzar a la Mixteca Poblana. Nos lo regalaron como una muestra de agradecimiento. De hecho, fue en Día de Muertos. Y obviamente un pantalón de manta negro, uso unos cacli o huaraches, sandalias que se manejan. Mi maquillaje representa un poco lo que es el Atecocolpitzáquetl, ¿no? Tomé un poco de una vasija, especialmente una vasija mexica, que de un caracol sale una especie como de guerrero. Y tiene como una banda negra alrededor de los ojos y que baja en las mejillas, y se hace una greca, ¿no? O sea, de ambas partes, de ambos lados, ¿no? Obviamente metí el color azul, tiene una, también tiene una banda azul y blanco que lo también me basé en lo, en una máscara ritual que se le ponía a Tezcatlipoca, o que representaba a Tezcatlipoca. Entonces, azul y negro, básicamente. Entonces, básicamente, digamos mi atuendo, mi inventaria, pero que realmente quiero, como que sí hay un vínculo entre mi nombre, o sea, una coherencia entre mi nombre y el atuendo, ¿no? Entonces, bien, ahí. Perfecto. El baterista, bueno, yo regularmente trato de mezclar, yo como casi no soy arraigado a esto que platican los compañeros, pero igual me gusta mucho, ¿no? Entonces, yo trato de tomar indumentaria que una que me represente. A mí me gusta mucho el color rojo y el negro, el rojo porque es como pasionario, algo aguerrido, ¿no? El negro porque es oscuro, mucha, y a veces uso el blanco también, pero regularmente es eso, ¿no? Uso un pantalón militar, que es muy característico del metal, ¿no? O sea, casi siempre los metaleros traen un su pantalón, de cargo, ¿no? Cargo camuflajeado, ¿no? Y últimamente he tratado de usar igual huarache, ¿no? O sea, esto porque una es libertad para mis pies. Porque puede estar, te ayuda a tocar mejor. Me ayuda a tocar mucho mejor, ¿no? Lo mejor sería con el pie descalzo, pero igual a veces es difícil, ¿no? Porque hay que estar en la tierra o cosas así. Entonces para mí sí me es difícil. Y bueno, en cuanto al maquillaje, yo sí le varío un poco más, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, la deidad de Tlaloc, o el lente de Tlaloc, o como se le llame, y los chachihuites, ¿no? Los que traen en los ojos. A veces los mezclo con unas grecas, a veces me pongo unos colmillos o algo así, representando jaguar o representando a Tlaloc mismo, ¿no? Y regularmente uso, igual en mi rostro, uso el color rojo, el negro y el blanco como contraste, ¿no? O sea, ese es mi atuendo, ¿no? Y pues siempre trato de que igual me represente a mí, que algo que me guste, que me haga ver para tu personalidad. Mi personalidad, ¿no? Que casi no ha hablado nuestro compañero de las percusiones, ¿no? ¿Cuál es tu atuendo? ¿Cómo? Bueno, yo principalmente salgo descalzo, uso mi pantalón de manta blanco y también utilizo mi faja, que es la faja que va en la cintura, en el vientre. En la parte superior de mi cuerpo, que utilizo luego camisas, ya sea de manta o hechas en telar, utilizo regularmente el blanco, por lo mismo que comentaba mi compañero Arturo, una vez en un temazcal y en la danza misma se me explicó que somos guerreros de luz, porque somos una civilización basada en energía solar. Es algo también muy importante eso dentro de la tradición misma. Y en cuanto a mi maquillaje, yo me pongo uno como antifaz. Para mí significa un simbolismo del guerrero. Y luego me pongo cuatro puntos en la frente. Los puntos también son muy importantes dentro de la pintura misma. En la tradición, estos cuatro puntos para mí representan los cuatro puntos cardinales. Y los cuatro lugares, ¿no? Que es el Tlahuistlampa, Yesihuatlampa, Huistlampa y Mictlampa. También utilizo luego, me pongo una rayita aquí en medio de la barbilla como si fuera... ya se desvió. Pues el que se pone la raya eres tú, güey. Ya están con intimidad. Una rayita, una línea. ¿Qué pasó? Bueno, sí, no, ya. Me pinto una línea negra aquí en medio de la barbilla. Y pues así no le encuentro significado aún. También ando en busca de precisamente personalizar tu mi atuendo, más bien mi imagen, digamos, ¿no? Bien, Luis. Bueno, yo sí tengo también mucha explicación de lo que es mi vestuario. para el performance que se hace con la banda y todo. De hecho, se busca mucho, ¿no? Haciendo un parteaguas, se busca mucho que tengamos ya esa imagen más profesional. Cuando tenemos una presentación en vivo, que sea ya todo, o sea, lo que la banda va a ver, si nos va a ver a nosotros, que se vayan contentos. Uh-huh. Y en eso tiene que ver mucho nuestro maquillaje, nuestra vestimenta. Bueno, ya regresando a la pregunta, yo lo que hago es contrastar mucho. Utilizo mucho este concepto de la dualidad, ¿no? Ja. Y lo que hago es contrastar mucho en lo que es el black y lo que es el anáhuac mexicano o la mexicanidad y los conceptos que se manejan en Chipetotecalpul. Siempre, bueno, lo que puede ver la banda es que en mi brazo izquierdo me pongo una pulsera con picos, digo, con clavos, sí, perdón. Y del lado derecho, en mi otro brazo, me pongo una yoyomi. Y eso es el simbolismo de eso, contrastar. Además de que la yoyomi lo utilizo en varias partes de las canciones. Pasando a la vestimenta, a mí me gustan mucho los gabanes, pero y retomando algo de lo que es la dualidad, ¿no? El ometeo, a mí me preguntaban, ¿por qué utilizas un gabán de mujer? Porque siempre hay que estar representando esa dualidad que todos, claro, todos tenemos. A pesar de que seas hombre, siempre tienes esa esencias, parte dual. Tienes. Uh-huh. Ajá. Y pues, no hay que sobajarla ni hacerla. ni madres. Ahora se le llaman gays. Actualmente hemos, güey. No, sigue sobre esta. Pero últimamente tuvimos la oportunidad de adquirir nuevas vestimentas para... pues hacer esto más variado, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de comprar un gabán rojo que sí tiene dos chivitos. Es como la marca, exacto. Que es tu seudónimo, ¿no? El seudónimo de la banda, okay. Bien. El mío es Lil Huesca, de hecho es lo que voy a hablar ahorita. Para mi maquillaje represento eso, la risa negra, que es Lil Huesca. Ajá. En mi seudónimo para la banda, ¿no? Y de hecho siempre intento hacer esos como gestos, ¿no? De risa. Irónico, muy irónico. Y también en mi maquillaje represento lo que son etapas. Las etapas de los soles. Tengo en la frente un símbolo que, bueno, que lo tomé como representación de 5 soles. Uh-huh. Y lo que son los colores rojos en medio, para que es fuerza, ¿no? Uh-huh. Es perfecto. Todo. Es para la gente que está conectando. Estamos hablando con Chipetotecalpul, una banda mexicana de prehispánico black. Buenas críticas que están cayendo. Gracias. La verdad es que nos ha costado, así como ellos, tiempo y dinero de invertirle a tu banda y en esto también en la radio La Naranja. Nos ha costado, pero aquí seguimos y toda la gente que está participando en La Naranja, pues esas felicitaciones es para todos y seguirle dando esta madre, ¿no? Por ahí vamos a apurarnos porque si no le vamos a robar el tiempo a la gente de Metal Empire. No importa que se esperen un ratito, nada más unos cuantos minutos. Y de hecho están pidiendo si pueden hacer algo formal ahí con ellos, mandarle un saludo a The Metal Empire como banda, Chipetotecalpul. ¿Quieren? En agua, se lo puedes. Nolchino, Nohuampoyowa, Metal Empire, Tohuampoyowa, Chipetotecalpul, Huantiscandlipoca, Mechpiali y Palmoztli. O sea, en español, un saludo a nuestros hermanos, compañeros de Metal Empire, parte de Chipetotecalpul, y que el espejo negro los proteja en su camino. Ahí está el saludo, la verdad, bastante interesante. Vamos a presentar otra bueno, tengo en las manos la producción de Chipetotecalpul. Estoy notando que tienen ahí unos bonus track. Entonces no sé si podamos presentar alguno de... Son demos, ¿verdad? Sí, de hecho la idea fue que conocieran cómo fue el proceso, ¿no? Inclusive la de Chipetotec es la primera que grabamos, es la primeritita que grabamos. O sea, este demo que está en la producción es lo primero que grabamos. Okay. Y que no tenía ni letras, todavía no estaba bien acordado, entonces que vieran todo ese proceso era la intención, ¿no? Exacto. Bien. Pues sí, los invitamos a que escuchen la rola de Tahuantinsuyo. Esta rola está dedicada para todos los carnales de esas naciones del sur. Del sur se llama Tahuantinsuyo, quiere decir las cuatro naciones, que es en idioma quechua. Ok, vamos. Pues vámonos entonces y regresamos ya casi para despedir. Pero bueno, vamos a escuchar esto. Casera 1000%, ¿eh? Sí. Gacho, ¿eh? Estamos de regreso aquí echando desmadre y todo. Por ahí quedó el saludito para la gente de Metal Empire. Que si también le pueden mandar un saludito a Laura en Aguas. Piali, Yaosigua, Nohuampo, Laura, Lauratzin, Iguanosquia, Mahuayi, Tlazostli, Mitzpiali, Paninostli. Igual fue lo mismo, ¿no? Un saludo para. Laura, y que también, ¿no? Es la gran energía le va la protege su camino, ¿no? También. Bien, pues ha sido un programa bastante interesante. La verdad es que nosotros también quedamos complacidos. Mucha gente participó. Los escuchas, el rating nos dará la razón. Y pues ahí estamos, lo platicamos bastante tiempo dándole, macheteándole a esta madre. Igual. No, es una última pregunta. ¿Cuánto le invierten, no en tiempo, sino en dinero, a lo que es su vestuario? Pues, uy, no, pues así que como vaya saliendo, ¿no? Sí, sí. de repente digo, estás en un mercado, en un pueblo, y me gusta playa, que te gusta 300, 200, 100 pesos, 80, dependiendo la complejidad del textil. Entonces pues más bien es como va saliendo, ¿no? Y al gusto de cada quien, ¿no? Y al gusto de cada uno, que tenga su sello de cada quien. Y pues precisamente lo que rápidamente, ¿no?, comentábamos, que lo que también llama la atención a la banda es que es una indumentaria, la que nosotros usamos, es una indumentaria que es del pueblo, ¿no? ¿Cuánta gente no ha visto que su papá o su tío usaba un gabán, ¿no? Claro, su mamá un huipil, ¿no? Igual su abuelo un pantalón de manta, unos guaraches, ¿no? Entonces, yo creo que también por eso toca directamente a la esencia de los carnales, ¿no? Sí, mi papá, mi tío, mi sobrino, etc., ¿no? Son allá, yo tengo raíces así, entonces, por eso también ha pegado, ¿no? Y los acerca más a quitarse esos estereotipos que luego se hacen por la sociedad misma, de que... Eso que decía hace rato, ¿no? De que indígenas, te ven con una playera negra y... Es un pinche güey de... Lo mismo, ¿no? Exacto. Seguro se droga, seguro es del CGH, ¿no? Lo que es como cuando te dicen, eres del CGH, ¿no? No, sí, o traes el cabello largo y traes una... una vez fuimos al Museo de Antropología, mi compañero y yo. No sé, ustedes son de filosofía, ¿no? A huevo. Y se echan en las islas de CU ahí a perder el tiempo. A marihuanear, ¿no? O sea, somos unos cosomatlis, somos unas monzas. Bendita una, me cae. Sí, a huevo. Es un poco que igual quitarse ese estereotipo del black metal, ¿no? Que es negro. Entonces, quitarse los prejuicios como sociedad, sí, de lo que sea, ¿no? Claro. Así que si este trajecito es buena persona, che. Si viene a la piento es mala persona, ¿no? Sí, bueno, no. Sí, ¿Cuánto rateros de cuello, ¿no?, blanco? Los juicios, exactamente, ¿no? Y de traje, bien vestido, son los peores rateros. Pero aquí la parte de la naranja metálica es darle expresión a todos los géneros, ¿no? Sin importar si vienen con algún atuendo, más bien es la propuesta. Es el punto, ¿no? Recuperar la esencia de cada banda. Igual pueden cantar en inglés, igual puede ser náhuatl, pero es en esencia el metal lo que nos une, porque hace rato comentaba el baterista, es quizás de los pocos géneros que se estudia, se prepara, o uno lo siente, lo analiza, ¿no? Y lo quiere proyectar también en un escenario, ¿no? Sí se piensa, sí se trabaja. Sí, exactamente. No es el cartonado de Televisa y estas cosas. Sí, nada, ¿no? Exactamente. No. Que bueno, ya no queremos hablar, más bien démosle al metal. Sí, exactamente. ¿No? De hecho, ya el último comentario, ahí Space, el correo. Sí, bueno, reiteramos, la forma en la que nos puedan contactar es... la Facultad de Arquitectura. Bueno, para empezar, ¿no? Para los que nos quieran ver allá en la Facultad de Arquitectura, ya andamos. Y si no, bueno, el myspace.com/shipetotecalpul, el correo electrónico shipeband@hotmail.com, y ahí digamos con cualquiera, si se quiere comunicar con alguno de nosotros seis, pueden hacerlo por esos medios. ¿Algún teléfono donde pueda también? Teléfonos, no, pero lo que sí quiero una hotline. Pues la de mi casa. Nada más, pedir los carnales que, bueno, nosotros sabemos que la piratería está aquí al 1000%. Exacto. Yo soy usuario de ella. ¿No? Todos. Pero que sí nos echen la mano comprando un demo, ¿no? Bueno, un disco, neta, de repente nos hace falta igual para movernos. Sí, sí, sí. Para comprarnos material. Digo, algún día, si somos famosos y lo encuentran en Mix Up, mejor compren en el Chopo Pirata. Exacto. A un precio más bajo. O sea, el chiste de esto es... Primero que nos ayuden, nos apoyen como banda. Ya si algún día nos ven en escenarios grandes y encuentran nuestro disco en tiendas grandes, mejor cómprelo pirata, y asistan a los eventos. Ya está. Exacto. Entonces, la forma para ¿cuál sería para la gente? También para, bueno, si quieren también conseguir el disco, es igual por estos medios, pues MySpace, por el correo electrónico. Y ya les haremos de inmediata su respuesta. Se ven en el metro. Sí, lo vemos en. Esto es totalmente personal. Es personal. Y si es aquí en la ciudad, quedamos hora, lugar y fecha, y ahí estamos, ¿no? Y alguno de nosotros irá ahí. Y que realmente vale la pena, ¿no? Es un trabajo que lo hemos hecho todos nosotros, todo el arte, la impresión, todo lo hemos hecho nosotros. Y es un arte, pues que sí, no es. A lo mejor, no sé, no es tan chido, pero. La verdad creo que vale mucho la pena, tanto la calidad de la impresión, la calidad de la fotografía, la calidad de la idea, creo que es buena. Y lo, de hecho, pueden ver la portada y contraportada en las fotografías en el MySpace, en el y se van a poder ver como que lo que pueden ver ya en material, ¿no? Y, ya en físico, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, empezamos de la izquierda a la derecha, el último comentario. Mentadas de madre, todo lo que quieras. Y también, próxima, la siguiente presentación. ¿Qué es lo que sigue? Chido, carnales, en primer lugar, este espacio está poca madre, se los agradecemos a la Naranja Metálica, de Arkham Radio, la neta es un parísimo. Próximamente creo que vamos a tocar el 30 de enero, pero mejor ahorita que Jair diga bien. Porque... es el que se mete más en MySpace. Pero estén pendientes a las tocadas, carnales, porque ahí también... les vendemos los discos igual y hasta más baja, no sé, pero estén pendientes, ¿no? Por el apoyo a ustedes, carnales, de la Naranja Metálica, y a los que nos escuchan, a los que escuchan el disco, a los que entran a MySpace, a todos, la neta, buen paro, y pues a darle. Bueno, de mi parte, igual, ¿no? Reiterar mi agradecimiento a la Naranja Metálica y a ArkhamRadio.com, bueno, como sea, por ese espacio, ¿no? Todos los espacios que nos ofrezcan son bienvenidos y le tomamos la misma seriedad y lo posible, todo el profesionalismo con humor, ¿no? Que ese ha sido nuestro sello, ¿no? Claro. Que son mucho humor, pero el compromiso, la seriedad y el profesionalismo que como banda queremos dar a todos los hermanos que nos abran este tipo de espacios. Y de mi parte, bueno, pues simplemente Tlaxca Matimie, Pampamochi, Tinesmakaki, Panini, Yayayowali, Iguan ma ometeo tzintli, mechpiali no guampoyoga y panini chicagua huitzostli, lesteo meteo. Bueno, yo agradecer a todos nuestros hermanos, bandas que igual siempre han estado con nosotros, nos han estado apoyando con material, nos han invitado a otros lugares, a todos, bueno, en general a todos ellos, ¿no? Y yo en especial a mi pequeñita, a mi hija de 6 años, que es la que siempre escucha, papá, ponme esa rola que me gusta. Tu fan número uno. Mi fan, exactamente. Es la fan número uno. Sí, es la chica, fan número uno. Siempre ha estado ahí conmigo, es la que me hace que esto y todo que es mi vida, no se me caiga, porque de repente hay altibajos y no, ella cuando me dice, papito, te quiero mucho, el ego se me va hasta el cielo, ¿no? Entonces es lo que me hace estar aquí, en especial a ella y a todos los hermanos que nos escuchan, y hermanas también, por apoyarnos, por matear con nosotros, por armar el slam, por corear a veces, muchas veces, nuestras rolas, que es sorprendente, ¿no? Te llena de emoción, ¿no? Porque una cosa que escuchas en el ensayo sí te gusta, pero cuando una gente ajena, que no conoces a veces, lo dice, te llena de fuerza, ¿no? A todos ellos, muchísimas gracias. Okay. Yo también quiero agradecer a todos. Gracias aquí a los carnales de la Naranja Metálica por invitarnos, al Chivo, por también ese conecte. Exacto, por bajarse. Borra. Lo van a editar. Lo bueno es que no está en vivo. Y a toda la gente que nos escucha también, igual, un agradecimiento muy fuerte, que tengan buen camino todos, y pues a seguirle, porque este año va a estar bien, cabrón. Bien, lo dice un contador, ¿eh? Sí. Va a ser año Tochtli, así que es buen año para todos. Bueno. Ya para finalizar, pues otra vez agradeciendo, en primera, a todas las personas que hacen Chipetotec, que no solamente somos nosotros, exacto, son todos ustedes, son la banda, porque exacto, es para nosotros y es para ustedes y es para nuestro patrimonio, es para conservar nuestras tradiciones, para que se venzan a sí mismos. Y bueno, agradecer otra vez a mis carnales de aquí, Chipetotec, agradecer a nuestros carnales de Arkham Radio, el contacte, por darle pues más difusión a nuestro proyecto, no, sino todo el metal, porque eso es la escena, la hacemos nosotros y las bandas que estamos. Darle gracias a nuestros carnales, los Natura Daimonium, los Cuervos del Infierno, que ahí está, siempre han estado apoyándonos, y pues Tlaxcamati, a todos, Y no olviden, ustedes son su propio enemigo. Muchi. Entonces, Beto. No, pues agradecer a Chipetote Carpool por la por la entrevista. Por fin ya la pudimos concretar. Habíamos tenido algunos. Es que no habíamos llegado al precio. Para no, habíamos tenido algunos. El Chivo tuvo que bajar. Bájale de precio. Pues bien, muchas gracias por haber unido también a la gente que nos ha escuchado vía internet. Espero les haya agradado esta propuesta, que la naranja metálica, así es su, desde que nació fue su concepto, es abrir las puertas a las propuestas sin ningún fin de lucro. Y es, retomando lo que la guitarrista de Chipetote, es la escena la hacemos nosotros. Entonces, muchas gracias y pues ahí está, vamos a darle fin. Pues muchas gracias, esto fue La Naranja Metálica, Naranja Metálica Radio, ahí www.3whiskies.dearcan.com. Siguen llegando los saludos y todo, muchas felicidades. Bueno, por gracias, la rola. Gracias. Tlaxca mate mía. Gracias. Ahí el bolillito que aprenda algo. Y pues ya le vamos a dejar los controles a la gente de Metal Empire. Ya saben, ahí estuvo el MySpace y el correo para que se contacten, sí. Díganles que lo escucharon en La Naranja Metálica, a ver si les hacen un precio especial o a ver qué hacen, o tienen una cita con ellos o a ver qué. Pero bueno, ahí está. Unos pulques. Sí, ahí vamos a dejarlo pendiente. ¿Algo más? ¿Es todo? Pues le dejamos los controles a The Metal Empire. Escúchenlo también, ahorita trae cosas chidas. Ahora sí no va a tener problemas técnicos. Lo vamos a dejar entonces y nos escuchamos la próxima semana. Y hay que darle este pinche 2010 con todo, ¿no? Cámaras. Esto fue Naranja Metálica Radio. Te muitas que.